Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y estamos iniciando una nueva charamusca. Felices, alegres, a la vez contento, con Coca-Cola y con queso petacón. Con queso petacón es clásico. Yes. Al mismo tiempo que nos estamos comiendo una combinación algo macabra esa, ¿verdad? Sí, porque también tenemos yuquitas. Unas yuquitas yucatecas, creo que son, porque ya le sentí el limón. Con limón y picante. Y el tío nos trajo unos chisits. Ah, chisits. Chisits. Bueno. Así que, bueno, eso es lo que estamos comiendo ahorita y estamos por comenzar nuestro nuevo programa. Omarcito, ¿qué nos cuenta? Bueno, amigos, súper contento de estar aquí en el episodio número 184 de La Charamusca. Contento también de que tenemos gente escuchándonos en vivo a través de nuestro streaming server. Y también tenemos gente participando en el IRC. Y ahí está nuestro amigo por El Salvador. Y ya todo el mundo está tratando de averiguar cómo se llama por El Salvador. Señoras y señores, en este episodio tenemos varias cositas que presentarles al inicio, así que vamos a bajarle un poco de volumen porque sí, así es, está en esta ocasión. El guío, saludos. Buenas noches. Guío. Ah, tenemos también al guío. Eso era precisamente lo que tenemos. Ah, sí, gracias. Bienvenido, guío. Gracias, muy contento. ¡Ey, me le subió, mira! No, muy contento de estar de nuevo con todos ustedes y que tengamos mucha gente escuchándonos en vivo, y tenemos invitado de lujo también. Sí, también tenemos a Roger Valdivieso, quien está con nosotros desde California. Roger. En efecto. Ok, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la final de la NBA. Mira, el Roger ya hizo voz de radio. Antes de la preproducción estaba hablando normal, ¿verdad? Ya no, ya hablo así. Ahora ya estoy con esteroides. Bueno, bienvenido, Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, aunque sea a la distancia. Bueno, aquí estamos siempre en nuestro querido calorcito, ya con la primera lluvia, ya salieron los primeros un poco de mayo, si te estabas preguntando. Algo chiquitillo, va. Sí, al salir. Y aquel papalotero, va. El papalotero se ha desatado y los sopopos de mayo un poco descriaditos, pero ya están, ya salieron. Así que. Y aquel sopor. Cabal. Como no tenés idea. Bueno, así que para todos los que estaban preguntando, sí, ya están las primeras luchas de esos popos de mayo y ahí vamos. Omarcito. Bueno, hoy sí, amigos, vamos a tocar rápidamente acá, gracias a nuestra amiga Magda, que siempre está en la jugada con nosotros. Oí que ocupé el término en la jugada porque vamos a hablar con Roger, ¿verdad? En esta ocasión ella nos mandó el fuera de contexto jugado desde casa, y debo decirlo, esta vez es otro para el muro del honor. Sí, pero lo que ustedes no saben es que los haría firmar una cláusula de no acercamiento al anís. O sea, tendrían que ellos jurarme pero de que... Pero te van a hipnotizar, ¿no? Pues no, nada, no, pero después duele, me imagino. No era muy fuera de contexto, no, ¿te ves? No. Está malo. No, está para el muro del honor. No lo acepto. Al anís, dice la Vero, claro. Así que bueno, muchas gracias a Magda, que siempre está con nosotros ahí mandándonos los fueras de contexto. Y también tengo un voicemail de la semana. El voicemail de la semana. El voicemail de la semana. Gentilmente patrocinado por... Ponga su marca aquí. Buenas a todos allá en el estudio ADSB Medios. Soy David Hacker, y solamente para llamarlos para saludarlos y felicitarlos por su programa, cada uno de ustedes. Y bueno, me gustaría que por favor, mi humilde súplica como siempre, que por favor pusiéramos el episodio del 20 hasta el 60. Sorry. La última vez que me quedé escuchando La Charamusca, resultó que Robbie y Lillo estaban solteros. Y bueno, que ha pasado en esos episodios, y ya cuando me di cuenta ya estaban casados. Ahora sé por qué Guillo se casó con la doctora Polanco. para ahorrar en el dentista porque le gustan mucho los dulces. Bueno, un saludo para ustedes, siguen con su programa. Échale ganas y salud para todos. Bye. Yeah, así es. Hey, así que, le pusimos voz a David Hacker. David Hacker. Sí, sí, sí. Ey, pero ¿y qué onda ahí con los episodios, Omar? Ahí, ¿qué onda? Sí, no, ahí yo el alenteado, ya los tengo listos y no los he subido, fíjate. Solo hace falta subir. Y el mea culpa inicial mío, que por mi culpa se perdieron los originales. Originalmente, no, pero los rescatamos todos, claro. Sí, pero se rescataron. Yes. Solo yo no les debo nada, mándenme dulces. Yeah, bueno. Y le pusimos voz a David Hacker, me llega, fíjate, porque sí, onda, es bien activo en el blog y siempre también nos escribe y primera vez que lo escuchamos. Lo escuchamos en vivo. Bueno, con las culturas chupísticas nos quedamos con la vez pasada de usos para un guacal. Y aparece por acá Susi, dice que es para recoger agua lluvia, para darle comer al chucho, para echar a los pescaditos mientras lavan la pecera, para hacer horchata de piñata, si no tienes otro recipiente idóneo. Candy dice que es para recoger el agua de una gotera. Esa se nos había olvidado, fíjate. Uh-huh. Nena dice que es para guardar la verdura en la frefri, para bañarse con el agua de la pila o del barril, o para hacer una buena guacalada de fruta picada de la estación, mango, sandía, piña o naranjas. Loli dice que es para tomar atol chuco. Dice también, muchachos, en San Miguel, el guacal se hace de morro. En otras partes, el guacal es un chunche o un traste, dice acá. Iris nos pone, el uso del guacal es incontable. Se usa, uno, para tomar fresco cuando sale uno de la escuela, horchata, piña, ensalada. Dos, para el atol negrito, el de elote y el dulce. Tres, para traje típico del baile hula. Se usan de sostén, dice acá. Uh-huh. Uh-huh. Cuatro, para darle un guacalazo al niño si se porta mal en lugar de un coscorrón. Mari dice que es para cortarles el pelo a los niños como el corte guacal, dice. Ese se nos había ido también, fíjate. María Palomo nos dice que es para lavar trastes, para lavar frutas, para guardar todo tipo de volados. Mila dice aquí que es, tengo uno en uso y me sirve mucho para tomar el agua fresca y el agua de piña. Y Liz nos dice que el guacal sirve para poner los mangos cuando los recoges del piso, para poner maíz, para tomar chilate. ¡Ay, qué rico! Dice, hay muchas más. Así que gracias a los que participaron en la cultura chupística, que por cierto lleva 17 responses. Creo que ha sido uno de los más, de los que más gente ha respondido. Y luego teníamos acá el título de la foto. Y esta la tomaste, Guillo, o la encontraste en algún lado, esta foto. No, esa la encontré. Ah, bueno. En este aparece una foto del Che Guevara y luego dice Brolet. En la parte de atrás de un carro, me imagino. Che Brolet. Entonces, por acá aparecen las diferentes, póngale el título a la foto. Ante la crisis, la nueva marca de carro pone acá. Y Robe dice que el Batimóvil es a Batman lo que el Che Brolet es a Che Espíritu. No. Fíjate que esa se ganó. ¡Toma! Solo vos te lo entendés. Sí. Guillermo dice aquí, para usted de espíritu rebelde, llega el automotriz revolucionaria Chevrolet. Y David Hacker, que nos mandó el voicemail de la semana esta semana, es que el propietario del vehículo en cuestión está pagando el mismo por letras, y como le faltan tres... Y no queriendo mal, le puso un parche multifuncional. Viéndolo bien, creo que es el Guillo, el propietario del auto. Le está pagando por letras y le faltan tres. Qué chistoso. Está bueno ese, ¿verdad? Así que bueno, gracias a los que están participando. Esta semana que viene tendremos de nuevo más concursos, así que buxos ahí. Y señoras y señores, con eso cerramos la bolsa de correo para esta semana. Y te regreso el micrófono a ti, Robin, todo el domingo. Muchas gracias. Miremos hasta Roger todavía. Roger. Démosle ya rápido con Roger. Roger. Aquí estoy. ¿Qué tal? Okay. Vamos, Roger, con la NBA. A ver si nos das un resumen de cómo está la NBA, NBA Action. Pues, bueno, yo pienso que hasta el momento se está dando lo que la liga más está esperando que se diera. Se está perfilando como un duelo en la final entre los Lakers y los Cavaliers. Aunque a muchos nos hubiera gustado ver una final de la Conferencia del Este, que es la, por cierto, la que me va a tocar trabajar a mí, entre Boston y Cleveland, pero lastimosamente pues Boston no pudo, Orlando los eliminó ayer, y estoy viendo los números del partido de ayer, y pues no estuvo ni tan mal el equipo de Boston. O sea, Ray Allen con 23 puntos. Fue el mayor anotador. Sí, fue el mejor anotador. Donde yo veo que le faltó ayuda a Boston fue desde la banca, porque Eddie House, que había andado bastante bien en los playoffs, nada más se quedó con 2 puntos, y Marbury fue el que más tuvo puntos desde la banca, que tuvo nada más 4. Uy. Y si ves del otro lado a Petrus de Orlando, que tuvo 17 puntos, Michael colaboró más Petrus desde la banca, solo él para Orlando, que todo el resto de la banca de Boston, sumada. Wow. Mira, entonces, ¿y el efecto de que no haya estado Garnett? Yo creo que eso es clave al final, porque Boston llegó hasta donde pudo sin Garnett, y ese era el punto que iba a tratar, ¿no? Que está lesionado. Estaba lesionado, fue una lesión que lo marginó del final de la temporada regular y de todos los playoffs. Estaba nada más ahí, pues en saco y corbata, en todos los partidos, no pudo. Él era como el corazón de ese equipo. Sí estaba Allen, sí está Paul Pierce, que fue el más valioso de la final el año pasado, y todo lo que quieras, pero el motorcito, el corazón, lo que unía mucho a ese equipo era Garnett, y al final no pudo contra Orlando, que tiene un buen equipo, muy buen equipo. A mí me gusta mucho ver a Redick, este Alston es muy bueno también, Turkoglu, que no parece, pero es un gran jugadorazo, 25 puntos tuvo anoche, wow. Y Howard, que había estado pidiendo más la pelota, por fin como que se la dan más, y tuvo 16 rebounds, 12 puntos, así que tuvo un doble-doble, y le fue bien. En realidad, yo no esperaba que Orlando pudiera ganar en el Garden, porque ese era un factor para mí importantísimo, la cancha. Volvieron a ir a ganar ahí, y en un juego 7, creo que va a ser una serie muy interesante contra Cleveland, porque no nos podemos olvidar que Orlando le ganó la serie de temporada regular a los Cavaliers. Ah, yo no sabía eso, fíjate. No, uh-huh. No, así que, aunque ahora es por, digamos, ya en serio, y LeBron James, pues no creo que se vaya a perder la chance de ir a otra final, donde yo pienso que desde ya Cleveland es favorito. Sí, Cleveland tiene un buen cuadro, Roger, tanto de titulares como de banca también. Sí, Cleveland anda muy, muy bien. Es el equipo de los Cavaliers. Obviamente LeBron es la gran figura, pero por algo a Mike Brown le dieron el título de entrenador del año, porque junto con, obviamente, pues el gerente y todo esto del equipo, han logrado conformar a través de cambios y todo lo que hicieron el equipo que parece perfecto para ayudarle a LeBron James. A mí me gusta. Sí, y al final, a mí me gusta, digamos, este Delonte West, lo hace muy bien. Ahora, el factor que puede ser el único, diría yo, en contra de Cleveland es la falta de experiencia de algunos de los que están. Okay. Y ahora del oeste, pues, quién sabe quién vaya a salir, porque pues los Lakers, el mismo Phil Jackson decía, tienen como una faceta de Jekyll y Hyde, que juegan un partidazo acá en el Staples Center en Los Ángeles, pero salen... digamos en Houston fueron a aguantar, ¿no? Y hay que ver cómo salen contra Denver, que es un equipo que les ha costado. Bueno, y creo que aguantaron en Houston sin Yao. Sí, eso fue lo interesante. Yo creo que cuando se lesionó Yao, que fue una fractura que dijeron ya está fuera para el resto de los playoffs, como que los Lakers dijeron, oh, ya le hicimos. Ya le hicimos, ya, cabal, se confiaron. Y al día siguiente pues aguantaron y en serio... Y van a perder juegos de esto, luego de ayer que terminaron ganando cómodo. Fueron 19 puntos y pues hubo ninguna preocupación que los Lakers fueran a perder desde que comienzo. Pero sí, es preocupante, porque si los Lakers van a depender nada más de lo que hagan jugando en el Staples Center... Ojo que Cleveland tiene la ventaja de jugar 4 de 7 en una posible fin de la liga. Así que a fuerza, si van contra Cleveland, si Orlando no gana, los Lakers tendrían que ganar por lo menos un partido a la casa de los Cavaliers. Y la serie empieza mañana, ¿verdad? No. La, déjame ver, la serie de Cavaliers contra Orlando comienza miércoles. Y en efecto el martes comienza Denver aquí en el Staples Center. Yo estoy un poco más enterado curiosamente, de la Convención 13, porque es el que toca trabajar. Entonces, por eso yo hasta el miércoles, pero sí, en efecto, mañana arrancan acá en el Staples los Nuggets. Ok, bueno, vamos a estar siguiendo ahí la serie. Yo le voy a los Lakers y definitivamente también coincido que como que la serie interesante, la final va a ser ahí una Lakers-Cleveland. Me parece. Y es lo que la liga quiere, es lo que la liga quiere, es lo que el señor Stern quiere, el David Stern. Sí, para que tenga su chance este muchacho de ganar su título. Un LeBron contra Kobe. Pasa. Sí, bueno, yo creo, Roger, corregime si estoy equivocado, pero yo creo que de los pocos que pueden parar a Kobe dentro de la liga es LeBron James. Sí, bueno, los duelos de ellos siempre son muy interesantes. Yo de hecho estuve con la oportunidad de partido acá en el Staples, Cleveland jugando acá, y todos los partidos que yo he visto, aún por televisión, entre los Cavaliers y los Lakers, fueron cerradísimos. Ya cuando yo los fui a ver acá, LeBron falló en el último segundo una canasta que hubiera sido el gane para Cleveland. Y tampoco, otro dato interesante, no nos podemos olvidar que Cleveland este año perdió nada más que dos veces en el Quicken Loans, en la casa de ellos. El segundo partido que perdieron fue ya el último del año que jugaron, cuando ya no tenía nada que perder y sentaron a todos sus titulares prácticamente, así que se no cuenta. Entonces, el único partido que perdieron en Cleveland, en realidad, fue contra los Lakers. Entonces, se presenta como un duelo muy interesante, y creo, yo no sé si allá en El Salvador, en el cable, muestran los mismos promocionales que acá, o los comerciales, pero aquí todo es Kobe LeBron. Aquí no me menciones a Carmelo Anthony, a Yao Ming. Todo desde hace semanas, por no decir qué meses, Kobe, LeBron, y yo creo que la liga a fuerza quiere que sea la final. Sí lo están pintando. Bueno, vamos a ver, definitivamente es una final que gustaría verla. Personalmente, a mí no me gusta para nada Denver. Me parece que es un cuadro así como un poco aburridón. Es aburridón. Sí, me parece un poco aburridón. Entonces, y Orlando, que yo lo siento gallo gallina, ¿verdad? Hay días que se vuelve bonito el juego, pero hay días que no tanto. Mientras que Cleveland siempre es interesante, siempre es entretenido verlo. LeBron siempre clavándolas. Y ahora los Lakers, por su lado, los super assists que están haciendo ya con Bynum de vuelta y con Gasol, que Kobe hacia ellos, que es. Y hasta Farmer, ¿ve? Farmer está jugando bonito. Bueno, y Gasol, que anda volando. Bueno, Gasol tuvo un gran partido aquí en Los Ángeles, el cierre. Estaba leyendo yo, obviamente la prensa española se enfoca mucho en Gasol y le estaban tirando muchas flores, porque sí, creo que Gasol fue el mejor jugador de Juego 7 contra Houston, incluso mejor que Kobe, no anduvo, digamos, tan encendido el domingo, sino que la gran figura, la estrella fue Pau. Entonces, al final es muy interesante, y yo coincido, a mí en lo particular, y no es que sea aficionado a los Lakers ni nada, sí le voy a los Lakers porque ya con 5 años de vivir aquí se te pega, pero Denver así es que no mucho, y hay algo, no sé si ya se entraron, está gracioso lo que le está pasando a los Nuggets. Como que no le tenía mucha fe los dueños del equipo a que los Nuggets van a estar en estas alturas todavía con vida. Resulta ser que Denver ya había alquilado el próximo lunes el estadio, nice, el Pepsi Center, para estos, para la lucha libre, el Monday Night Raw. Ese fue el post que pusiste en el Facebook, man. Exacto. Entonces, WWE ya tiene vendido ese estadio para el próximo lunes, y no hayan que hacer, porque ese día está programado el partido contra los Lakers. Wow. Así que están en el impasse, que si te lo todavía te lo, entonces en agosto había habían alquilado, así que como que calculaban que iban a estar súper de vacaciones, pero... ¡Qué fe, qué fe! ¡Qué buen dato sí. ese! ¡Puya, güey! Pero qué feo de sentir los Nuggets ahorita, de decir, ¡puya, o sea! Así que... O los de la lucha libre, imagínate cómo se han de sentir mal. Uy, pero ¿me entiendes? Es como que de pronto le pregunté a Carlos de los Cobos que hizo para el verano de 2010 y que no se vaya en África, que no fuera de sorprenderse. Entonces, así de hecho, los dueños ya de los Nuggets, pues ya estaban como ya obviamente, pues, y le dan buen dinero el estadio. Así que va a ser interesante ver qué pasa, porque Rob. Por la que vimos y de hecho no es ahorita cuando lo pide y el lunes hoy sí se nos fue, creo, la señal. Roger, aló. Ya, es que se está entrecortando bien feo aquí, casi no te escuchamos. Ya esto último ya no te escuchamos. Bueno, no, nada más reciclando, porque a ver qué el próximo lunes y que Denver con el estadio alquilado, pero sí tiene que enfrentar a los Lakers y las dos series tan interesantes, pero creo que el espacio es Cleveland contra los Ángeles. Cleveland, okay. LA, bueno, es el que estaremos viendo. Bueno, mil gracias, Roger, por el insight ahí. Esperamos que nos sigas actualizando y vamos a seguir viendo el Facebook. Y por favor, mantenernos informados. Sí, no, cualquier cosa, pues ya saben, de pronto aquí la cuestión laboral está muy... digamos que no se sabe nada, pero de pronto si los Lakers están en la final, es posible que nos toque ir al estadio para narrar los partidos desde ahí. Uy, así qué que triste, si quieren eso. Algún contacto, algo, con gusto. Hey, muchas gracias. Álvaro, papá. Sí, queremos un contacto ahí con las Laker Girls. Las Laker Girls, con las Laker Girls. Así full on body contact. ¿Cómo? Échales agua. Cuando la esté entrevistando, échales agua. Wet t-shirts. Ok, vaya, pues muchas gracias, Roger. Entonces, quedamos pendientes y ahí vamos Lakers acá, ¿verdad? Espero, creo que todos... Con todo. Saludos a la mapachada. Vale, pues, muchas gracias, ve. Bueno, pues. Ese ha sido Roger Valdivieso desde California. Y muchas gracias y continuamos con la charamusca. Gijovski. ¿Qué onda? Lakers. Fíjate que... No sé, fíjate. Vas a ir con Cleveland. Yo creo que voy a ir con Cleveland. Es que los Lakers... Va, nos vamos a echar... Vamos a ir una birrias. Va, ahí está, en público, ahí, el que gana paga. Bueno, también la otra cosa a la que les queríamos comentar este día es que el día de ayer se celebró el Día de Internet. Ganan los pulses. El Día de Internet se celebró el 17 de mayo, que es el día de ayer. Mira, hay día de todo, ¿ah? Sí, el Día de la Charamusca es el 5 de julio. Nice. Ok. Entonces, bueno, aprovechando... De la charamusca normal, no del programa, sino que del fresco... Del refresco. Del refresco embolsado, amarrado con pajilla. Yeah. Bueno, aprovechando que tenemos aquí uno de las personas más versadas en el tema de internet. Roddy. Omar. Ah. quisiéramos hablar un poquito sobre la historia de internet en El Salvador. Ok. Ah, y aquí Omar nos va a hablar sobre internet y vos nos vas a hablar sobre zapatos. Bueno, no, en realidad yo creo que en realidad hemos visto el desarrollo de internet desde dos ángulos un poco diferentes, pero que al final se convergen. Omar ha sido de los... Los ángulos convergen. Omar ha sido de las personas que ha promovido más internet y de los que ha experimentado más con internet. A ver, uno quiere que hablemos de eso. Y yo soy de los que más ha trabajado en el tema. Así que, Omar, si nos contás de dónde se remonta internet en El Salvador. ¿Cuándo es tu primer recuerdo de internet en El Salvador? Antes de internet en El Salvador ya se estaba popularizando el uso de los modems para conectarse a los famosos BBS que se llamaban, que eran sistemas de boletines. Vos te conectabas por módem a una computadora donde podías dejar mensajes, email y toda la cosa. Y esa computadora, y luego otra gente, cuando vos colgabas, alguien más se podía conectar a esa computadora y leer los correos que vos habías dejado, responderte a los correos. Se desconectaba. Se desconectaba. O sea, si alguien estaba conectado, te salía ocupado y ni modo, ¿verdad? Era un sistema así bien arcaico, cabal. Y se habían diseñado una manera de que estos BBS pudieran platicar entre sí. Entonces vos podías mandarle correos a otra persona que estaba en otro BBS, pero básicamente lo que pasaba es que vos escribías tu mensaje, quedaban en una cola en el server, en la computadora. Luego esa computadora a la medianoche hablaba por teléfono con la otra computadora y entre ellos intercambiaban mensajes. Entonces era toda una red de, bueno, esta máquina tiene que hablar luego a esta, después esta tiene que hablarle a la otra para poder hacer el intercambio de mensajes. Y todo eso era gente a puro hobby, ¿verdad? A puro hobby. Bueno, ni tanto hobby, porque el BBS que estaba aquí en El Salvador, que se llamaba TPS, era telecomunicaciones para computadoras. Era un gringo el que lo había puesto y él cobraba una mensualidad para los que querían pertenecer al BBS. Era una mensualidad, creo que 25 colones o 10 colones, una cosa así, no me acuerdo cuánto. Pero era poco, no era la gran cosa. Pero podías estar comunicándote, habían jueguitos, habían un puño de cosas. Era por el 90. Eso fue antes, inclusive. Fue por el 88, 89, por ahí. Y murió todo eso básicamente cuando Antel abrió allá por los 90s el famoso Antelpac. Y Antelpac era también un número telefónico al que tú llamabas y era puro texto. O sea, era una pantalla en texto y ahí vos tenías que meter comandos de Unix para conectarte con los servidores en Costa Rica, ¿verdad? Y luego a través de los servidores de Costa Rica vos ya tenías acceso a la mayoría de los servidores de internet, de los servicios que había en esa época, que era CompuServe, Delphi, y habían otro puño de servers a los que te podías conectar y pedir información. Había correo también electrónico, ya el email tal como lo conocemos ahora, pero con una interfaz de texto, ¿verdad? Todo eso a través de un sistema que, por ejemplo, si vos querías comunicarte con Delphi, tenías que saber el IP. O sea, no había como que, Delphi.com. No, papá, tenías que saber el IP. No estaba tan bien. ¿Qué es el Delphi, Omar? Era un servicio al estilo America Online. No sé si te suena America Online. Era un servicio donde vos podías dejar correo. Era como un BBS enorme a nivel de todos los Estados Unidos y bastantes lugares en Europa y toda la cosa. Pero siempre estaba la misma idea, que vos te conectabas a un lugar y que en ese lugar vos encontrabas todo. Encontrabas el email, encontrabas los foros donde la gente platicaba cosas abiertamente. Los foros eran muy parecidos a lo que existen ahora. De ahora. Sí. Pero no habían graphics, pues, o sea, no era... O sea, si querías bajar... Nada de smileys, ni nada de eso. O sea, smileys sí, porque podías poner dos puntos y el haber paréntesis, cerrar paréntesis. Y así fue el internet por varios años acá en El Salvador, hasta que como 2 años después sacaron el famoso internet gráfico, que donde ya podías comunicarte, que por cierto había que usar un hack en esa época, porque las computadoras Windows en esa época no estaban preparadas para ese tipo de acceso a internet. Entonces vos tenías que poner un TCP/IP stack en tu computadora. Y me acuerdo que la mayoría de gente ocupaba uno que se llamaba WinSock. Ajá. Entonces tenías que instalar ese programita y luego tenías que instalar un navegador. La mayoría de la gente ocupaba Netscape en esa época. Y luego, siempre por modem, tenías que conectarte a Antel. Y luego ya podías poner URLs, ¿verdad? Yahoo.com, que fue de los primeros sitios que existieron y que no existieron, pero que eran los primeros puntos de despegue. Porque acuérdate que vos tenías que saber las direcciones de los lugares, y en esa época no había Google, no había nada de búsqueda, sino que habían directorios. Y Yahoo era un directorio donde la gente decía, mira, tengo una página web nueva, me voy a inscribir en Yahoo para que la gente me encuentre. Pero no era search como es ahora, o sea, la búsqueda que hay ahora no existía tanto en esa época. Y luego, justo antes de la venta de Antel, se empezó a popularizar los Internet Service Providers, otros proveedores como Grupo Eje, tuvo en un tiempo un servicio, Saltel, Salnet, Hevenet. Entonces hubieron como una competencia. Incluso hubo varios que ya no están, o por lo menos no me suena si todavía están. O imagino que se han de haber quedado en ciertos nichos empresariales, ¿no? Uh-huh. Pero empezó a haber mucha competencia. Había mucha gente que te ofrecía ya, mira, llama a este número y... A todo esto, cuando llamabas, era que te... Cuando ya salieron estos ISPs, yeah, era que ya te contestaba aquella... El pi, prr, sí, piru, piru, piru. Sí. ¿Hay modelos que todavía suenan así o no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay la conexión. Es más, en esa, antes de todo lo que hemos hablado, hasta los BBS que hablamos al principio, ajá, se conectaban así, ¿verdad? Con modem, y era el ruidito ese tradicional. Exacto. Y que daba cólera que vos estabas conectado y de repente alguien en la casa levantaba el teléfono para hablar y te cortaba la conexión y vos, ¡no! Yo bajando porn. Ni modo. Tenías que volver a conectarte y volver a encontrar la foto. Bueno, ese tipo de conexión ya no existe, ¿eh? Fíjate que todavía se usa así. No tanto aquí en El Salvador, creo yo. Yo creo que aquí... ¿Cómo se llamaba esa conexión? Dial-up. Dial-up, correcto. Sí, sí. Todavía conmutado. Conmutado. Todavía hasta hace poco había de... ¿Te acordás en web? Telecom, creo que era. Y eran gratis los de Telemóvil. Tenía un número gratis. Ah, que era una campaña de Matrix. Ajá. Internet gratis. Cabal. No, habían bastantes que estaban ofreciendo el internet gratis. Te daban los floppy de 5 1/4 que los metías y ahí venía, sí, para conectarte ya. Sí, no, ya eran de 3. De 3.5. 3.5 eran. Sí, sí. Ya los de 5 1/4 tienen, sí, mucho, sí, de no existir. Sí. Pero, y así fue como fue iniciando eso. Justo en esa época, cuando empezó el internet gráfico, fue que montamos con unos amigos guanacos.com, con la idea de convertir eso en una revista o en un enlace con varios salvadoreños que vivían afuera. Y la pila de nosotros era ir a eventos. O sea, todos los fines de semana íbamos a algún lugar o algún evento interesante de El Salvador. Te estoy hablando de una época donde cámaras digitales era un lujo tener. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacíamos era que filmábamos en video y luego teníamos un aparato que capturaba las imágenes del video como una foto y la metía a la computadora. Entonces, usando ese tipo de cosas, nosotros hacíamos como álbumes de fotos de los lugares a donde habíamos ido. Y llegaba... ¿Solo ustedes en Centroamérica estaban haciendo eso? No, casi seguro que no. Cada país tenía su guanacos, su grupo. Sí, es que había un Omar en cada país. ¿Quiénes eran los que estaban en el guanacos original? Eran Álvaro Calero, que ahora, bueno, que ya lo conocen los oyentes de la charamusca, ¿verdad? Que ahora tiene su propio calerophotography.com, por cierto, y ahí aparecen fotos de mi hija en el y fotos del hijo de, uh-huh, de Guillo también ahí en el portafolio. Te regalaban el CD hasta en las cajas de los cereales, dice Mofi. Sí, es verdad. También estaba Ramón Nuila, que compañero nuestro de la universidad. Y creo que estaba también Antonia Caballero, ahora Antonia Caballero de Simán, nuestra compañera también de la U. Muy bien de computadoras. y creo que nada más nosotros. Ah, bueno, y Mark Hunter desde Canadá. Uh-huh. Y él fue el que nos hizo todo el registro del dominio en esa época, porque aquí como que no había dónde. Uh-huh. Aquí si querías registrar un dominio tenía que tener la extensión .sb. Uh-huh. Y nosotros queríamos el .com. Mm. Porque en el 96 fue que entró SBNet. Ya. Yeah. Que son los que permitieron el enlace ya directo a internet saliendo de Tiantel, era. Uh-huh. Inclusive en esa época todavía estaba saliendo Ibarra, a través, ¿verdad?, de Costa Rica. El padre de internet, Don Lito. Ibarra. Uh-huh. Que yo siempre le digo que gracias a él tengo trabajo, porque él es de los que más estuvo peleando, porque quizás él ha sido los promotores a nivel corporativo y académico de internet, que han dado en las, yeah, universidades y han dado en juntas directivas promoviendo el uso de internet. Yeah. Bueno, así como nosotros, parte de lo de Guanacos, nos armamos una empresita que se llamaba Iguana Internet Services. Que era... Yo soy logotipo. Sí, Robbie nos hizo logotipo. En esa época Robbie todavía estaba en la universidad. Creo que todavía tengo la tarjeta. Yo. Tenía, sí, pelo. Y nuestra idea era hacer páginas web para empresas. Y logramos tener varios clientes, como 3 clientes tuvimos. Y luego cada quien salió de la universidad a enfocarse a sus respectivos trabajos. No nos quedó mucho tiempo y ahí fue que creo que te vendimos a ti el guanacos.com, el dominio. Ya, y no sé si los clientes te los pasamos. No, fíjate, lo que pasa es que hubo un batch en medio. Ya. Yeah. Ustedes, Iguana dejó de trabajar, digamos, uh-huh. Fue aproximadamente, fue en el 96 probablemente, 96, principios del 97. Sí, por ahí tuvo que haber sido. Y ya estábamos saliendo de la U nosotros. Y nosotros entramos, a mí me habló Mata, para empezar a diseñar websites en mayo del 97. Yeah. Ahí fue que nosotros empezamos, pero empezamos bien, como bien tímidamente. En ese tiempo, hablando de desarrollo de sitios web en El Salvador, estaba Michael Cutter y Raúl Funes, que tenían la empresa, se llamaba Genesis Technologies. Genesis Technologies. Y estaba Richard Osterude, que había abierto Interpass. Interpass, me acuerdo. Interpass, de hecho, empezó junto con nosotros. Empezamos al mismo tiempo uh-huh. con Interpass. Y empezamos así como a tratar de hablar con las empresas, de tener su propio website. Yeah. Pero la gente no sabía ni qué era un website. Pero la gente no sabía. La gente no sabía. De hecho, lo primero que hicimos fue un listado. Lo que se me ocurrió fue, bueno, todos los hoteles y rentautos deben por fuerza tener un website, decía uh-huh. yo. Hice un listado de todos los pequeños hoteles y todos los rentautos del Salvador. Los llamé uno por uno. Y de todos, solo nos compró uno. Wow. Es Sandoval y Compañía, con la renta de autos y que tenía un hotelito. Yeah. Entonces, ahí empezamos. Todavía es tu cliente, ¿no? Sí. Bueno, nosotros le dejamos, a los 5 años le dejamos de cobrar. Ya por ser el primer cliente. Wow. Nice. Así que ahí está. Y luego lanzamos la revista Salvatur, que es la base de guanacos.com. Que no sé si te acordás aquí o por esa época ya estábamos en la oficina de Don Matón. Quizás para el papá de uno de los socios. Era sí. El papá de Miguel, sí, del fundador, que nosotros mañaneábamos para ganarle las sillas de la oficina. Entonces llegábamos tipo 7 de la mañana, agarramos las sillas y empezábamos a trabajar. Veía tipo 8:30, 9 que iba apareciendo Don Miguel. Iba apareciendo el personal de la oficina. ¿Vea? Y nosotros, bueno. Ya bien instalados nosotros. Y era medio pequeñón ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahí nos repartíamos y medio separaba el baño Don Matón o Doña Norita. Y le caíamos a la silla y al teléfono. Y empezamos a llamar clientes. En ese tiempo hicimos la revista Salvatur, que era salvatur.com.sb, uh-huh. Que era como una primera edición de Guanacos, y habían varias secciones. Cada sección tenía una persona que nos ayudaba. Estaba la parte de historia del Salvador, que lo hacía Quique Cuni, que un gran historiador salvadoreño que... Ya falleció hace unos años. Estaba Don Guayo Molina, que nos ayudaba con la parte de Guanaco Somos y Por el Mundo Andamos. La Negra Álvarez, que nos ayudaba en la parte de arte. La sección Destinos de la prensa gráfica mandaba también contenido. Gente de renombre, vean. Sí. Y bueno, en esas estábamos. Un año después, ya Guanacos había totalmente desaparecido. No había nada. Y le pregunté a Omar, ¿qué onda con Guanacos? Y me dijo que el dominio lo tenía Mark. Uh-huh. Entonces le escribí a Mark a Canadá y estuvimos hablando ahí, hicimos una negociacioncilla y nos pasó el dominio. Y ya en Salvatur la convertimos en guanacos.com. Durante esta época, quizás lo más relevante del Internet en El Salvador, desde mi punto de vista, fue... que elsalvador.com nació en esa época, ya a pesar que habían reservado el dominio mucho tiempo antes en los Estados Unidos, pero ahí fue que empezó a agarrar fuerza con mucho trabajo de Héctor Maida, que ahora, bueno, desde entonces ya estaba con la tienda.com.sb haciendo e-commerce, pero él era el gerente del pero la hicieron con ese. Por cierto, siempre participa en Latin Tech Talk ahora con nosotros. Lito participó un tiempo en Latin Tech Talk también hablando de temas de internet. Sí, en uno de los podcasts. Y bueno, y Héctor para mí hizo un súper buen trabajo en elsalvador.com desarrollando, porque no había nada. Sí, sí. Es que ahora estamos como que muy acostumbrados a que todo el mundo va a poner tu blog. Bueno, ¿y qué sistema de blogs voy a ocupar, verdad? Y entonces ya está todo bien empaquetadito, bien bonito, bien sencillo de instalar. Y en la época de los 90s, principio de los 90s, no había nada de eso. Vos tenías que aprender Perl o aprender algún idioma así de CGI. Un lenguaje de scripting y ver cómo hacías algo, o a trabajar a pura página estática y a estar cambiando cada rato. HTML. Sí. De hecho, nosotros montamos una tienda de libros, Don Reltex. Ajá. En el 99. Y la primera versión era estática. Sí. Era estática y teníamos un shopping cart que lo habíamos... Era el validador de la tarjeta que te da el shopping cart solo para que lo personalizaras. HTML. Yeah. ¿Te querías cambiar un libro? Todo eso lo hacía Mata, ¿verdad? No, esa parte ya me la volé yo. La parte de... Pero yo recuerdo que Mata había hecho su sistemita en Perl, leyendo archivos de Excel para actualizar la revista. Mata había hecho, sí. Una pelazón. Así era originalmente, era Salvatore. Yeah. Salvatore lo actualizabas en Excel y de ahí se actualizaba el website. Yeah. Era súper chivo. Y llevábamos también la base de datos. De hecho, la primera base de datos de Guanacos, que era de la revista, se creó con la revista Salvatore. Uh-huh. Y de ahí el primer sistema de bienes raíces en El Salvador lo desarrollamos con Mata, que era Bolsaín. Bolsa Inmobiliaria. Bolsa Inmobiliaria, de la Cámara de Bienes Raíces de... A todo esto yo estaba con estos muchachos y salí a vender y no sabía nada de lo que estaba vendiendo. Está bien, papá. Pero yo no me les quedaba callado, o sea, que mire y que no sé qué y que el código fuente, sí, que sí, claro que sí. Ajá, sí. Así se lo damos. Pídame lo que quiera, yo se lo doy. Le decía. Yo ando tanto, ¿verdad? El primer cliente grande, gracias a Guío, que entró a web en ese tiempo, fue a FP Máxima. La Frida Figueroa y estaba... Ahí, Máxima fue antes que el Banco Agrícola, ¿verdad? Sí, efectivamente. AFP Máxima tuvo un website grande antes que Banco Agrícola. Era bueno ese site, ¿verdad? Sí, las hormiguitas Zetas. No, era un sitio bastante... ¿En aquella época? Sí, fueron de los primeros que tuvieron sitio. Y la 1080, que fue la radio con la que... De hecho, fue la radio que nos bautizó a nosotros. Uh-huh. Porque nosotros solo nos llamamos web. Yeah. Claro, en aquel tiempo nadie tenía un nombre. Entonces nosotros dijimos, llamémonos solo web. Uh-huh. Pero como la gente de la Milo, y estaba René Córdoba, de hecho nos hizo la cuña. Pero qué web nos decía. Entonces le pusimos informática, o sea, es un trabajo de informática. Pero cuando decíamos web informática, pensaban que era algo de huevo. Huevo informático. Mira, es un gran huevo informático el que tienen ustedes. Así que, bueno, ¿qué más pasó por la época? Omar, ahí por el 2000, quizás ya empezó a transformarse un poco más. Ya entró el e-commerce en forma. Sí. Bueno, lo interesante es, y es algo que a mí me llama mucho la atención, siempre está la idea, y yo fui culpable en esto, yo me asocié en un tiempo, en el 90 y algo, con una gente que estaba tratando de sacarle algo de lucro al hecho de que estaba el internet y toda la cosa, y me contrataron para dar charlas en la ASI. Para tratar de llegaron un puño de empresarios y yo tenía que explicarles, no, esto es el internet, esto es lo que viene, esto tienen que ir pensando en estrategias para usar esto para sus empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los que llegaban eran gente mayor, gente que eventualmente aprendió a usar el internet, pero no gracias a lo que yo hacía en realidad. Sí saqué algo de plata de cada charla que daba, pero no sentía que era en realidad algo que a mí me interesaba hacer. Me hubiera llevado a mí, Omar, yo hubiera pasado el sombrerito en lo que vos hablabas. Sí. Y fíjate que llegó tanta gente a esas charlas. Y para serte sincero, siento que mucha de esa gente nunca le entró al internet. O sea, ya estaba quizás demasiado mayor para, en realidad, poder aprender bien cómo usarlo. Quizás lo usan ahora en email y algunas cosas sencillas. Pero no era... O sea, no era gente que en realidad iba a impulsar en El Salvador internet. El tema de internet. Y ahora me he dado cuenta con la mayoría de los bloggers nuevos, de todos estos muchachos que están saliendo de las universidades, muchachos uh-huh. que están saliendo del colegio, uh-huh. que ya nacieron y ya nacieron con una computadora en su casa, ¿me entiendes? Uh-huh. Ya para ellos no era algo mágico como en el caso mío. Una computadora era una cajita mágica que tenía imágenes y juegos y una cantidad de cosas que... Ya era como la tele para ellos. Ajá, como, para como ellos el microondas. La computadora no, si ahí está, eso es. Y siempre han habido empilados, ¿verdad? Y los empilados, cuando empiezan, ya empiezan con una plataforma como que mucho más avanzada de aprendizaje que cuando nosotros empezamos. Yo siento que esos muchachos, los blogueros que están ahorita, de los chicos, por ejemplo, que leo en Twitter, por ejemplo, a Keith, que creo que fue por mucho tiempo la tuitera número uno de El Salvador, y todos sus amigos, ¿verdad? Lucho Edu, toda esa mara que están blogueando, pero sin que nadie les dijera. Hace poco estuvimos hablando con Lito y con Esmeralda acerca de que aquí en El Salvador que se debería de hacer algo como una federación de bloggers, de blogueros y toda la cosa para promover esto del blogging y toda la cosa. No, aquí hace una federación y todo se va al trasto. No, fíjate que lo más interesante es que mientras la gente como que un poco más elevada, digamos, más académica, está pensando acerca de estas cosas, yo me doy cuenta que en realidad no es necesario. Porque la comunidad bloguera existe. Lo que pasa es que no son de nuestra generación. Cabal. Son a Rodrigo Calvo. Son bichos más jóvenes. Son unos bichos que han armado entre ellos. Tienen reuniones de blogueros. Y van a tal lado a tomar café y a platicar de cosas de todas las cosas interesantes que están pasando ahora. Entonces, y no son gente de renombre, pero tienen page views y tienen mucha gente que los sigue. Y entre ellos han creado una red bien bonita. Entonces, a mí mucha gente me critica cuando digo esto. No tenemos que gastar energías en enseñar a los viejitos cómo usar internet, sino que tenemos que ver cómo hacemos para ayudarle a los jóvenes a sacarle más jugo todavía, a guiarlos por el camino. Ya les echaste tierra a los viejitos, vos. Mira, es que te lo pongo de esa forma. Los celulares cuesta. Sí, te lo voy a poner de una forma. They're gonna die eventually. Y los más jóvenes ya van a estar ahí con un puño detrás. Van a poder hacer más por el país los jóvenes, posiblemente, con un buen apadrinamiento y que les empiece a decir, mira, así lo puedes monetizar, así le puedes sacar pisto, así puedes vender anuncios de Google o anuncios de redes internacionales y traer esas divisas para El Salvador, hombre. Yo creo que ahí es donde está la cosa ahora. Tenemos que empezar a ya no tanto en pensar en los viejitos y en nuestras generaciones. Nos tenemos que dar cuenta que nosotros ya no estamos tan bichos tampoco. No, y va a llegar un punto donde van a haber un puño de cosas que van a salir y van a surgir y que nosotros vamos a quedarnos como, ¿y esto qué, verdad? Pero todos los bichos jóvenes van a saber cómo usarlo. Entonces, ahí es donde vamos a tener que cambiar nuestro rol nosotros, ir evolucionando también. No necesariamente pensar que todo lo tenemos que hacer nosotros siempre, pero sí saber quiénes son estar con el ojo bien claro de quiénes son los buenos. Uh-huh. ¿Quiénes son los que saben, que van a saber en el futuro cosas que nosotros no sabemos o que ya no nos interesa saber, pero vamos a poder saber y decir, a este chico hay que apostarle porque este tiene la solución de ahora en adelante, ¿ver? Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí es como veo yo el futuro. Yo creo que empezamos desde el inicio del internet. Sí. Y así es como yo siento que va el futuro y del internet. Es una cosa bien social, bien bonito. El Facebook, por ejemplo. Puchica. ¿Quién no tiene Facebook ahora, verdad? Ajá. Uh-huh. La sí. Candy. No, ya tiene. Ya tiene. Ey, está Candy Yanes, papá. No nos ha pedido. No nos ha pedido. No, mirá. Y son fenómenos que se han... Fíjate que yo lo platico, por ejemplo, yo en el Pablito. Facebook, no, en el Facebook yo soy super open, uh-huh. Super abierto, y hay gente que es super cerrada, y hay gente en intermedio, y hay gente que se pregunta y que siempre me dicen, mira, pero es que yo no quiero tener Facebook, yo el Facebook lo ocupo solo para mis cheros, uh-huh. Y no quiero que me vean la gente de la empresa porque salgo con una botella de cerveza en la mano. Y es, bueno, o sea, hay un montón de posiciones, de posturas que se pueden tomar al respecto. ¿Tomar fotos? No, la verdad es que hay gente que la han despedido por cosas que sale haciendo en el Facebook. Yeah. Y hay unos que con derecho, sí, o sea, sí, vale la pena. Por ejemplo, dicen, mira, me siento enfermo. Y de repente en Facebook, hoy le metí una gran paja al jefe y ya me fue a jugar golf. Ajá. O sea, ese chavo sí, lo siento, sí. Pero fire him, ¿verdad? Sí, cabal. Pero bueno, también hay que comprender, y es algo que nosotros hemos venido hablando con Omar, que somos completos, ¿verdad? Tenemos la parte de laboral, que es parte de nuestra vida. Y cuando nosotros salimos y te preguntan, lo primero que te pregunta la gente, mira, ¿y qué onda? ¿Qué estás haciendo en el trabajo? Uh-huh. O sea, no, es mentira que uno sale a las 5 y que, ah, no, yo ya no estoy en la empresa, ya no hablo de eso. Uh-huh. Sino que siempre uno llega y el lugar donde vas, hablas de lo que estás haciendo en el trabajo y lo hablas con entusiasmo. Pues, o sea, la mayor parte de nosotros nos gusta nuestro trabajo. Uh-huh. Y lo mismo sucede con tu vida personal. Es mentira que la dejas en la casa. Llegas al trabajo y mira, ¿y qué onda? Pujo, y hoy Pablito se despertó a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y que te preguntan, mira, ¿y cómo está el niño? Pujo, ya mide 58 centímetros y contás estas cosas que son de tu vida personal. Y siento que eso es parte de lo que está pasando también en el Facebook, que es cuando se están mezclando tu vida laboral y tu vida personal de una manera más natural. Y lo vemos con nuestros amigos, ¿verdad? De tipo Jorgito Reyes en OPI, que somos cheros de Jorge, pero sabemos que está OPI, que trabaja con OPI, promueve OPI, o vemos a Raki Marón y Ale. Y él ocupa bastante su Facebook para promover OPI y para promover su trabajo, y es una cosa muy válida. Al fin y al cabo somos seres integrales, o sea, no solo somos Mara que sale a joder y a fregar en los fines de semana, sino que también trabajamos y también hacemos un puño de... tenemos familias, tomamos fotos a nuestros hijos. Hoy nos quedamos online dating. Sí, eso sí ya no lo viví yo. Doña, gracias a Dios. Nunca tuviste nadie online, Omar. No. Perito, desconectate 5 minutos, porfa. ya te vamos a avisar, ¿oíste, mamá? No, pero ese tu tono me suena que vos sí. Fíjate. Ajá. Que no. En realidad. No, en realidad no, pero no sé si se acuerdan del Latin Chat. No. Latin Chat allá por el 98-99, fue súper popular. Uh-huh. Y yo tenía un amigo que llegaba a la oficina a chatear porque tenía una subicha en Puerto Rico. Ajá. Que se la había encontrado en Latin Chat. Y nada, que era un chero. Pues mira. Podría ser. Ajá. A ver, no sé. Entonces él siempre me pedía chance para llegar en las noches a la oficina, mm-hmm, para conectarse con su chera en Puerto Rico. Ajá. Y después quedaron que se iban a ir a ver y no sé qué. No sé en qué habrá acabado. Probablemente sí era chero. Porque ya no me contaron más. Pero sí me acuerdo que por eso... Siempre que le preguntas, mira, ¿y la chera qué? Le da escalofrío. No, sí, cabal, se puede hacer vomitar. ¿Y se acuerdan del ICQ? Sí, fue el primer sistema de mensajería instantánea y que ahora todo el mundo ocupa MSN, ¿verdad? Por ejemplo, mira, ¿cómo era el sonidito del ICQ cuando...? Ya no existe eso, ¿verdad? No, como no, todavía está, fíjate. Ha tenido un sonidito bien, bien característico, que era como... algo así era el... Sí, sí. Pucha, tantas cosas que han ocurrido, tantos... Bueno, ¿te acordás de Napster? ¿Napster? Sí, fue realmente importante en la historia de internet, ¿no? Fue el primer... Ya había mencionado ahí, lo había mencionado, la Vero. El primer lugar para bajar música. O intercambiar música con amigos, supuestamente. ¿Y hoy cuál es el bueno? P2P, ¿vea? ¿De P2P? Fíjate que ahora siento yo que... Y te voy a ser bien sincero. Yo ocupo iTunes y compro la música. No, pues sí vos, pero... ¿Y los piratas? Los piratas, no sé qué usan en realidad. Pero Me aseguro que la calidad está buena para empezar. No, otra cosa, yo ya no compro tanta música. Ya la produce. O sea, no, y estoy más atento ahorita de las nuevas bandas. LimeWire, dice el Averito. Existe, creo, no sé. Sí, pero ahí sigue, está. Yo soy más seguidor de las bandas nuevas. De los gracias, nuevos gracias, grupos. Roger. Que no tienen todavía contrato con disqueras y que están regalando su música. Entonces vos los oís. Ya me pasó como dos veces. Mara que yo ponía en el show de Pingüinox Music Podcast, como a los 3 meses. They Hit It Big y sacaron el disco y salían en MTV a cada rato. Y yo ya tenía las canciones porque ya las había, como antes las regalaban para promocionarse y toda la cosa. Y entonces siento que estaba como adelantado de la moda y ese es un feeling bien bonito porque también sentí que estabas ayudando a promover bandas. Mira, y de websites nacionales, yeah. Websites locales, ¿qué te ha parecido interesante? Cosas que tú hayas visto en la historia del Salvador, internet en El Salvador, que tú hayas dicho, esta idea fue buena, le haya pegado o no le haya pegado, pero que tú hayas dicho, pues, o sea, esto... Fíjate que no he sido en realidad muy seguidor de los desarrollos locales. Casi siempre estoy viendo lo más nuevo que está saliendo en otros lados, para como agarrar ideas, empezar a ver acá, mire, traten de hacer estas cosas así. Pero no, así localmente, ideas espectaculares, no tengo ninguna ahorita sin la mente. Mapachero me super gusta, por cierto, esa es una idea buenísima. Muchas gracias. Pero sí, a mi MarketBeat me llega, yo siento que es una buena idea también. También, MarketBeat es otra cosa impresionante. Pero sí, en realidad sí, no me viene nada a la mente. Fíjate que en tanto tiempo desarrollando, yo siento que han habido un montón de buenas iniciativas. En el tema, bueno, el tema de comercio electrónico, que entre 2000 y 2003 fuimos súper agresivos y hubo un montón de experiencias chivas. Aprendimos un montón, por ejemplo, de la gente que vendía ropa deportiva. Se impresionante lo que se venden en uniformes. Y pensaría, claro, en los estados es un poco más caro vender uniformes porque tenés que pagar... La marca. Acá podés sacar un uniforme Chabela casi de cualquier equipo, ¿verdad? Y lo vendés para Mara que juega charamusqueado, que no te va a comprar, o sea, que pues yo no lo pagaría, pago uniformes carísimos, para, pues, tipo nosotros, lo que hicimos con nuestro torneito de básquetbol, ¿verdad? Andábamos uniformados de los Spurs. Idénticos, pero con nuestro nombre atrás, ¿verdad? Claro. Entonces... Juan Antonio Spurs. Así que, bueno, cosas así. Y han habido también muchos temas de servicios que se han tratado de pasar a internet. Como antes de un Kinkos, aquí hubo ideas en 97, 98 de hacer cosas con documentación. Fíjate que acerca de eso, yo creo que siempre hay espacio para ideas nuevas de desarrollos nuevos, pero siendo como un poco más pragmático y práctico, El Salvador siento que puede avanzar mucho más si empieza a usar las herramientas que ya existen para promocionar. Claro. Por ejemplo, ahorita el Ministerio de Economía todos los días a través de Twitter pone en la mañana cómo está la gasolina, precios de referencia de la gasolina. Entonces vos sabés rápidamente cuando vas a fulear el carro si te están dando baje o no, ¿verdad? Entonces si no, esta gasolina está loco, está muy alto el precio, me voy a buscar a la siguiente. Pero no tuvieron que desarrollar algo ellos completamente nuevo, sino que, mira, ya existen las herramientas para promover esas cosas. Sí, mira, yo estoy de acuerdo, hay un montón de herramientas y las herramientas que ya están... Las cámaras de tráfico. Se deben utilizar. Sí. Pero sí pienso que El Salvador tiene una gran capacidad de innovación. Sí. El salvadoreño es muy inventivo, es muy adaptable y los costos de desarrollo acá son relativamente bajos. Sí. Entonces, mi punto más bien es, antes de empezar a inventar el agua azucarada, fíjese bien qué es lo que hay, pues, porque puede ser que... Sí, correcto. Ya alguien más lo ya tiene. Ya hay agua azucarada y con sabores. ¿Verdad? Cabal. Sí. Entonces agarré esto, agarré un pedacito de este otro, agarré otro pedacito de otro, que normalmente, así como está el web, bien modular ahora. Así puedes hacer que puedes hacer cosa. Un mashup, ¿verdad? Con todas las cosas y sacas una idea. Cabal, increíble. Hay cosas que donde yo siento que se puede, que hay espacios, son en temas de nichos. Yeah. Donde sí hay, donde uno puede ser el que haga el módulo para que sea utilizado por cualquier otra persona. Y yo creo que aquí hay mucha gente que tiene buenas ideas. Antes de terminar, porque ya vamos sobre la hora, solo comentarles que vamos a traer dentro de poco a Bob Hunter, que ha lanzado su website, que es solo para hablar de básquet salvadoreño. Nice. Okay. Open source, y pero especializado en hablar solo de básquetbol. Y yo creo que eso va a ser algo que tal vez a Roger le interese para que pueda dar seguimiento también al básquetbol local. Bueno, antes de irnos, ya hablamos bastante del tema de internet. No sé, Omar, si querés dejar alguna invitación final sobre el tema. No, solo que estén atentos. Esto está cambiando súper rápido todos los días. Hay que abrir los ojos, hay que hacer más búsquedas acerca del término El Salvador en Google, porque vas a encontrar una cantidad de gente que no te imaginas, una subcultura enorme de gente empilada hablando acerca de El Salvador y las cosas chivas que hay en El Salvador. Y Mariposa, El Salvador. Yeah. Y por cierto, una de las... Espérate, que se hay que ponerle este. Por cierto, una de las cosas que me llamó mucho la atención de estos jóvenes que están tuiteando y que están blogueando y toda la cosa, me súper llega, pero me súper, súper gusta. Me llena de alegría increíble saber que la mayoría de ellos están usando Ubuntu o están usando Linux o están algún sabor de Linux. Open source. Debian. Porque siento que ese es el mejor rumbo para el país. Empezar a agarrar todas esas iniciativas de código abierto, de código libre, y ahí podemos construir un futuro mucho más brillante y mucho más con mayores ahorros para el país, siento yo. Ok. Pero bueno. Bueno. Ok, bueno, muchas gracias, Omar. Nos aquí hartamos el queso. Sí, ya el queso petacón ya va de salida. Sí. Bueno, antes de vamos terminar, a dejar los clasificados para la próxima. Yes, porque ya estamos sobre la hora, señores. Vaya, pues clasificados para la próxima. La próxima semana, perdón, yo me equivoqué la semana pasada. Dije que esta semana venía Frida Larios, pero en realidad viene la próxima semana. Fue mi error. Así que la próxima semana tenemos a Frida Larios y vamos a tener clasificados de hoy también. Uh-huh. Ok. Gijovski. Nada más, un saludo a todos nuestros escuchas. Gracias a quienes nos estuvieron escuchando en vivo. Y esperen próximas buenas noticias en la charamusca y nuevas sorpresas. Por cierto, Keith está ahorita conectada aquí en el Twitter y está poniendo que qué onda. Entonces, un saludo para Keith. Y Keith se escribe Q-U-E-I-T-H. Y si van a Q-U-E-I-T-H.net, van a ver el blog de Keith, que está bien bonito. Por cierto, lo acaba de cambiar. Ok. Ok, bueno. Entonces, saludos a Keith y a toda la nueva generación de bloggers y de jóvenes que están haciendo El Salvador en Internet una nueva historia. Muchas gracias a toda la mara que nos escucha y nos vemos la próxima semana, como siempre, súper felices, alegres y a la vez contentos. Escríbanos a lacharamusca.net, Omar, teléfonos y el teléfono, etcétera, al cual nos pueden llamar, así como lo hizo en esta ocasión nuestro amigo David Hacker. Es el 1615-676-5959. Y también, háganse amigos de nosotros en Facebook. Métanse al grupo de La Charamusca, porque ahí es donde yo les estoy mandando cuándo es que vamos a grabar y quién va a ser el invitado, y ahí hay foro y toda la cosa para platicar. Ok, y les vamos a estar avisando también para que participen en la próxima cultura chupística, que la vamos a lanzar el miércoles. Nice. Ok, vaya, pues nos vemos, que tengan una feliz semana y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.